Hoy aquí estáis viendo algunos carteles. En este caso hemos traído los carteles de una presa política palestina en detención administrativa. El antiguo procedimiento secreto del que nos hablaba Rosario, que es Khaled Al-Jarrah, de 1 año y medio en detención administrativa. Recordemos que al no haber sido acusada, al no tener cargo, no tiene derecho a defensa ni a visita de sus familiares. Otro caso en detención administrativa sería el de Elma Barghouti, es un profesor de física de la Universidad de Al-Quds de Jerusalén, también en detención administrativa por el ejército. Y otro caso también sería el de Mahmoud Nawaya. A continuación nos hablará Carmen, sin embargo, no quiero dejar pasar el caso de Maher Al-Akraf. En detención administrativa actualmente en el hospital tras pasar 77 días en huelga de hambre y ahora se ha sumado su mujer a la huelga de hambre en la puerta del hospital. Entonces, Carmen nos va a hablar de la situación de Mahmoud Nawaya. El pasado 30 de julio, las fuerzas israelíes de ocupación detuvieron a Mahmoud Nawaya, activista de 34 años y coordinador del Comité Nacional Palestino del Movimiento de Boicot de Subversión y Sanciones, PNLD. Nawaya es un palestino defensor de los derechos humanos, que desde el movimiento BDS trabaja con las organizaciones de base palestina y con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional, contra la ocupación y el apartheid israelí. Mahmoud no es el único palestino sometido al arresto, la detención y el encarcelamiento arbitrario en defensa de los derechos humanos. Israel mantiene actualmente en sus cárceles a unas 4.400 prisioneras y prisioneros palestinos políticos, incluidos menores de edad, cientos de los cuales están en detención administrativa sin cargo. Actualmente, en la Cisjordania ocupada, son los tribunales militares israelíes los encargados de procesar a las personas defensoras de los derechos humanos, basándose principalmente en leyes que criminalizan y prohíben cualquier acto de legítima libertad de expresión. De esta forma, los tribunales militares completan la agenda política sionista de silenciar las personas defensoras de los derechos humanos, aplicando un castigo ejemplar por denunciar y visibilizar las constantes violaciones y crímenes cometidos contra la población palestina. El arresto de Mahmoud y de otras personas ocurre en un contexto de protesta de la sociedad civil ante el plan de anexión por parte de Israel del 30% de Cisjordania, de las colonias ilegales israelíes y de parte del Valle del Jordán. La nueva estrategia sionista se basa en la criminalización de la solidaridad, tanto dentro como fuera de sus fronteras, logrado en parte por la complicidad y el silencio de la comunidad internacional, que por una parte recuerda que Israel incumple todas las resoluciones y las leyes internacionales en materia de derechos humanos, no aplica medidas efectivas para su cumplimiento. Pero el Estado de Israel no trabaja solo. El apoyo de gobiernos, empresas e instituciones es imprescindible para que mantenga su total impunidad. Muchos estados utilizan sus medios de represión y compran sus armas catalogadas como probadas en combate, que significa que han sido utilizadas con éxito en la población civil palestina. Al igual que muchas empresas se benefician de la ocupación como HP, CAS, Puma, Airbnb, AXA, Temes o BAF, las instituciones culturales y académicas de Israel son parte integrante del andamiaje ideológico de la ocupación, el apartheid y la limpieza étnica, apoyando, justificando y lavando la imagen del régimen sionista. La campaña Boicot, Desinversión y Sanciones al Apartheid Israelí nace en el 2005 y la componen más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, definida como una campaña antirracista y no violenta, lucha por el fin de la ocupación, la colonización y el apartheid a través de acciones pacíficas dentro del marco de protección de los derechos humanos que ampara la legalidad internacional. La campaña se centra en las instituciones, empresas y compañías que financian y mantienen el régimen sionista de Israel, no a personas individuales. La campaña pide el boicot por identidad, sino por complicidad. De esta forma, el BDS exige el fin de la ocupación y colonización de todas y cada una de las tierras palestinas, sirias y el desmantelamiento del mundo de la apartheid, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los y las ciudadanas árabes palestinas de Israel y su total igualdad ante la ley, respetar y proteger y promover los derechos de las y los palestinos refugiados a retornar a su casa y propiedades, tal como lo dispone la resolución 149 de Naciones Unidas. Queremos recordar que en junio de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció a favor de la campaña BDS, considerando que la condena penal de los activistas por su participación en la campaña BDS viola su derecho a la libertad de expresión. Es por lo que pedimos el apoyo a este movimiento, al boicot cultural, económico y académico, hasta que Israel ponga fin a su política de colonialismo y apartheid y cumpla con la legislación en materia de derechos humanos. Gracias. Y ya para cerrar esta parada, Carmen Mauricio va a leer una poesía de León Felipe de Todos los Cuentos. Israel ha montado un sistema de propaganda basado en la invención de mitos para justificar su política de ocupación militar y de apartheid. Y la poesía de León Felipe, Sé todos los cuentos, publicada en los años 50 del siglo XX, parece que nos invita a tomar conciencia de este tipo de acciones. Paso a leerla. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Muchas gracias.